Hola, buenos días. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en las residencias, algo que ya se arrastra desde de los primeros tiempos del COVID. Y para eso tenemos aquí a Mercedes y a Carmen. Buenos días a ambas. Y buenos bienvenidas días. Y gracias días. Por aceptar que esto grabar el programa así que por circunstancias familiares pues no puedo acudir al estudio. Bueno, que a ver si me explicáis un poquito la residencia, los 7.291, ¿me equivoco o sigue siendo eso? Muertos que han habido y que todavía no se ha recibido ninguna respuesta ni nada. Incluso la señora Ayuso se ofende cuando la preguntan por esto, diciendo que con eso estimulamos el dolor de las familias. Más cinismo no se puede tener. Es que no me sale otra palabra. Más cinismo no puede haber. En fin, Mercedes y Carmen nos pueden hablar de esto porque incluso han llevado el asunto a Europa. Porque aquí, por lo visto, pues no se le da la importancia. Si queréis, ¿quién empieza a hablar? Carmen, empieza tú. Carmen, pues te ha tocado. Pues nada, yo le paso la palabra a Mercedes, porque mi madre sobrevivió a la pandemia y Mercedes sí que es una hija de fallecido. Entonces creo que ella es la que debe dar la contestación y a esta indignación que tenía el otro día la señora Ayuso delante del Congreso de los Diputados. Mercedes, te cedo la palabra. Gracias, compañera. Pues es verdad, esta señora le molesta que se la siga preguntando, pero es que ella no ha tenido ni siquiera la decencia de aparecer en la Comisión Ciudadana a testificar y a contar y a recibirnos a los familiares, y se molesta cuando se la pregunta, y quizás ojalá haya más periodistas valientes que la sigan preguntando el por qué tomó esa decisión política, porque no fue una decisión sanitaria, puesto que nadie se trasladó a las residencias a valorar a los enfermos. Y como bien dice Carmen, mi padre fue uno de esos 7.291 que fallecieron sin asistencia sanitaria. Y lo grave es que había camas en IFEMA y en hospitales privados. O sea, ella no se puede arropar que es que no había. Igual que también mintió diciendo que medicalizaba las residencias, y fue incierto, porque los médicos de atención primaria que sí hubiesen podido y debido de ir a las residencias a atender a esos ancianos, ella lo que hizo es que los derivó directamente al IFEMA. Pero para más rueda, en vez de coger y a los residentes, llevarlos al IFEMA, los más graves, y allí poder ser atendidos, pues tampoco, solamente derivó a 23 leves y el resto no. Entonces, como medidas aquí, la justicia parece que mira para otro lado, no sabemos con qué intención y a quién está protegiendo. Desde Verdad y Justicia y Materia de Residencia, las dos plataformas unidas, pensamos que había que darle un giro a todo esto y se decidió formar una comisión ciudadana por 7 expertos, y en la cabeza el presidente emérito, es magistrado del Tribunal Supremo y Fiscal General, José Antonio Martín Pallín. Y esa comisión se celebró los días 15 y 16 de septiembre. Y la verdad que creo que con un éxito maravilloso. La información que allí se ha podido recabar de las declaraciones de familiares, trabajadores, políticos y periodistas, creo que van a dar un informe final demoledor. Y, por supuesto, mejor dicho, Marea, porque fue petición de Marea antes, hemos ido a Europa y han conseguido mis compañeras, con esa lucha incansable que tienen y maravillosa de que esa investigación venga, y venga alguien aquí a España, a Madrid en concreto, a investigar qué es lo que se hizo, porque es la mayor masacre que ha habido en la democracia, cruel en la forma en que murieron muchos de esos ancianos, como en una de las declaraciones de una trabajadora de una residencia contó, agarrados, ahogándose a los barrotes de la cama, ¿no? Las opiniones y declaraciones que se oyeron por parte de Miriam Alía de Médicos Sin Fronteras o de Francisco Pozo, un neumólogo epidemiólogo, es que por más que las oigas, nunca te dejan de afectar. Nos tienen sumidos en un dolor, en una impotencia que es difícil salir y cerrar un duelo. Por eso cuando esta señora quiere, es que me vais a perseguir, si ya no es que te persigamos nosotros, si es que te va a perseguir tu conciencia, porque no vas a poder vivir nunca con 7.291 fallecidos en esa mochila que llevas colgada a la espalda. Pues ella parece que sí está decidida a vivir con la mochila y todo colgando, ¿eh? Hombre, con el tiempo a lo mejor desgastará, pero es evidente que no la vamos a también a echar toda la culpa a ella, porque también tienen culpa todos los que la han votado, que no entiendo yo, no lo entenderé jamás en la vida. Esto sí que es una mochila que llevamos, yo creo que nosotras tres colgadas, de cómo es posible que ignoren esto también. No lo sé, porque tanto Marea desde antes y ya en pandemia luchó mucho, y luego Verdad que Justicia, nos hemos encargado de dar información a la ciudadanía. Yo no sé si es que es más fácil. También te digo una cosa, Amparo, los poderes mediáticos cloaqueros empezaron un bulo, eso lo han mantenido en el tiempo, y se quedan más con la mentira que con la verdad, y es muy difícil desmantelar una mentira. Aún así lo hemos intentado, hemos dado información. Y yo, las elecciones del 21, mis compañeros incluso me decían, hombre, es que era muy reciente, quizá la gente estaba un poco confundida. Bueno, he intentado asimilarlo, pero las elecciones del 23, a mí no. Ahora ya sí que no me cabe. Que hay mucha gente que dice, ay, pues yo no sabía nada. Entonces, ¿dónde, en qué mundo vives? ¿En los mundos de Yupi junto con Ayuso? A mí me ha afectado muchísimo esas elecciones porque no lo entiendo. Y creo que no lo entenderé nunca. Y Madrid nos ha fallado. Y no estamos hablando, que como decía Manuel Rico, aunque hubiera sido solamente una víctima, pero es que son 7.291 y de una forma cruel e indigna de morir. Eso es un genocidio, tranquilamente, o sea, así. Una genesia, que decía Martín. Sí, mira, oye, pues no sé, es que sin ninguna justificación, y encima se ofende cuando la preguntan, ¿no? Cuando también se ha escrito un libro, y por uno de sus colaboradores, ¿no? También. En que se titula, si no me equivoco, murieron indignamente. Morirán de forma indigna. O de eso. Sí, entonces, y además es que lo vivió de en primera persona. Aquí claro. No son opinables las circunstancias, lo vivió en primera persona, por el cual ese libro se publicó y nadie le ha podido demandar, igual que pasó con el de Manuel Rico, que se lo preguntaron en la Comisión Ciudadana, uh-huh. Y efectivamente nadie le ha demandado por nada, porque no está mintiendo, son informaciones de una investigación veraz y pública. Ahí nadie se ha inventado nada. Y el caso de la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, es todavía, más sangrante, porque alguien que yo creo que de oficio debería de estar defendiendo a unas víctimas y a las familias, encima se traga y corrobora todas las mentiras de Ayuso, que es que ya no hay por dónde cogerla. Por eso, si aquí en España no quieren hacer justicia, porque lo que sea, pues quizás en Europa sí que lo consigamos. Pues habrá que insistir y seguir tocando la tecla, a ver si al final... Seguiremos. Hombre, es que no se puede olvidar, a pesar de que ella diga que sí, que lo único que estamos haciendo es, pues eso... Perdón. Es que he cogido un catarrazo de estos de cambio de tiempo, que hace frío y ahora hace calor... Y bueno, cuando toso, ahora no porque estoy hablando, pero que pongo el micrófono mío en silencio para que no se me oiga. Yo sí quería apuntar una cosa. Sí, Mar. Sí, Carmen, que estás muy calladita. Lo que quería apuntar era que esto se tiene que investigar y se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia porque esto no se puede volver a repetir. Porque las personas no pueden quedar impunes ante este moridero que han hecho con nuestros padres y nuestras madres. Esto si no se hace justicia con estas personas, se puede volver a repetir con cualquier grupo social, con negros, inmigrantes, personas que estén en cuidados paliativos por enfermedades degenerativas o enfermedades de tipo cáncer o cualquier sector de la población que suponga un gasto y un problema para la sociedad. Entonces esto se tiene que investigar y los responsables ser juzgados, ¿vale? Para que no se vuelva a repetir. No, no, claramente. Vamos, es que si esto queda impune, creas un precedente de que, como tú dices muy bien, jurídicamente, si no se ha castigado esto, tampoco se van a castigar en el día en que decidan, como tú dices, es que entonces ya no está, somos campos de concentración nazis, ¿eh? Que encerraban a los judíos, a los o sea, homosexuales, a la toda gente que tuviera cualquier defecto físico, y pues para eliminar y crear una raza pura y magnífica, según ellos, ¿no? La primera vez que se hizo un apartheid fue con la gente de la hepatitis C. Sí, recuerdo, sí. Recuerdo. No se les daba los tratamientos y murieron 4.000 personas, ¿vale? Que es que no podemos olvidar tampoco eso, ¿eh? Que era dinero. Y ahora, lo que se hizo con nuestros familiares, mi madre ya digo que sobrevivió, pero si mi madre hubiera caído con un COVID agresivo, porque ella tuvo COVID, lo que pasa es que no fue o sea, síntomas. Muy de los casos desesperados. No tuvo síntomas, o sea, ellos no se enteraron. Mi madre lo tuvo porque saben que en junio se le hizo las pruebas serológicas y dio que tenía anticuerpos. Entonces, pero ella no dejó de comer, no tuvo fiebre nunca, no tuvo tos, fue asintomática. Fue asintomática, ¿vale? Sí. Entonces, yo digo, si mi madre hubiera tenido un COVID como el padre de Mercedes, pues se hubiera fallecido igualmente, no la hubieran llevado a hospital, ¿vale? Entonces, esto no se puede quedar así. Ya tuvimos la hepatitis C, ahora hemos tenido los mayores, no los mayores, porque esto no es de mayores, ¿eh? Esto no era un juicio clínico de decir, pues hombre, esta señora es muy mayor, tiene patologías que con el COVID no va a sobrevivir, vamos a darle la posibilidad de vivir, y si no, pues que mueran de forma digna, ¿no? Con su oxígeno y con sus mórficos, sus paliativos, ¿no? No, no, no se les trató así, ¿vale? Se les trató como, bueno, peor que mi perro le han dormido mejor. A mi perro le han dormido mejor. Entonces, esto no puede quedar impune, ¿eh? Porque si no, se volverá a repetir. Se volverá a repetir, lo volverán bueno, a hacer. Sí, y no olvidemos que, bueno, que no se está diciendo nada, pero es evidente que hay otro repunte del COVID. Que nos está, puede que sea a lo mejor menos agresivo o no, porque como el virus puede crear cepas nuevas con diversos. Entonces no estamos a salvo, por eso se ha adelantado la vacunación. Sí. Que se ha hecho de esto del COVID. Entonces es que no me. ¿Qué pasa si ahora vuelve a haber? Ya no te digo una pandemia como la que nos cogió, ojalá que no, ojalá que no. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer otra criba? Pues mira, el COVID está entrando en todos los sitios, en residencias, puestos de trabajo, en tiendas, pero puesto que estas personas son el sector de población más vulnerable ante este virus, tampoco se está haciendo prevención, ¿eh? No, no, no. No, no, o sea, un trabajador, aquí, como te lo digo, que tenga COVID, sigue yendo a trabajar. Sí. ¿vale? Sí, es un COVID de estos que pueden pasar, que no tienen una fiebre, que están de esto. En llegado a cierto grado, digamos, de restablecimiento, dicen, bueno, pues puedes irte a trabajar. ¡Hala! No, es que no les dan la baja. No les dan la baja, sí, no. Si son muy leves, casos leves, van. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen el COVID y de alguna manera lo están llevando. Porque los familiares, si yo entiendo que estoy acatarrada, no voy a ver a mi madre. Claro. ¿Vale? De hecho, las residencias se cerraron el día 8 y yo el día 5 dejé de visitar a mi madre porque estaba resfriada. Claro, ahora no sé si sería COVID o no, ¿sabes? Pero yo ya el 5 dejé de verla. Porque como estaba mala, yo no quería, siempre lo hacía así, si tenía catarro o lo que sea, yo esos días, pues 4 o 5 días no iba a ver a mi madre, ¿vale? Llamaba o mandaba a mi hijo, ¿sabes? Entonces, los trabajadores tienen que seguir trabajando. Eso es, también. Con ellos. Entonces, atender a una persona con COVID, a personas que son vulnerables, lo que tú dices, que las cepas van cambiando, en 2 y 3 meses cambia la cepa, pues entonces, que vamos a por ellos otra vez. Aquí y una cosa que quería decir también es que, eso lo sé porque le pasó a mi padre, hicieron un triaje simplemente por los protocolos que dio Ayuso, pero mi padre no supieron que tenía COVID porque los síntomas que tenía era 37,5 de fiebre, que no era nada. Hoy mi hija está trabajando con 37,5 de fiebre y no tenía signos de ahogo ni nada, pero aún así, el mismo día que le ponen paliativos es cuando le hacen la prueba COVID, pero la prueba COVID llega al día siguiente de fallecer. O sea, que no tenían ningún motivo para decir, es que se está ahogando, es que no tenemos... No, mi padre... Pero en el momento que tenías una edad y los parámetros que ellos habían ordenado, era cascoporro. Ahí entraba toquiqui. Y creo que no, o sea, se cometieron mucha vulneración de derechos humanos, sanitarios y yo creo que hasta éticos. No creas hasta éticos. Éticos completamente. Antes me he dejado una cosa en el tintero y era que no eran protocolos clínicos, eran protocolos de discapacidad. O sea, aquí no estamos hablando que porque tenían 90 años, no. Que las residencias de discapacidad donde viven personas con 25, con 40, con 65, con 70, tenían los mismos protocolos. Sí. Si tú eres discapacitado físico o psíquico, quedabas excluido de ir a un hospital. Salvo que tuvieras, o por lo menos se dijeran, un seguro privado. Eso. Efectivamente. Porque evidentemente a la gente que tenía un seguro privado sí que los enviaron o los derivaron. Claro. Es que ahí ya está, ahí tenemos también la planificación de la privatización. Privatización de la sanidad pública. Claro. Pero además flagrante, y ahora nos coge además en una hoy por hoy en un video en que los cuadros médicos están devastados, no hay médicos en algunos sitios o hay la mitad, con el riesgo de que algunos se jubilen, no está previsto el ponerles. Entonces, si ahora mismo nos cae otra epidemia de COVID, es el caos total. El caos. Sí, pero fíjate, Amparo, que fue curioso que aun habiendo medios y camas en los hospitales privados, podía haber hecho, llamémoslo así, porque yo es como lo veo, un negocio y una recompensación a sus amigotes y podía haber salvado muchas vidas. Sin embargo, no lo hizo. Había respiradores y tampoco los utilizó. O sea, la maldad de esta mujer... Yo pienso que no era maldad. Yo llego a ¿qué pensar era, Carmen? Que sería como diciendo que la sanidad madrileña es la mejor del mundo, que es de lo que siempre ha presumido, ¿no? De que es la mejor sanidad. Y entonces eso era reconocer de alguna manera que la sanidad madrileña estaba tocada de muerte. Estaba tocada de muerte. De hecho, mandó a Castilla y León medios sanitarios. Como diciendo que aquí nos sobra de todo. Tómate otra ronda. ¡Hala! Sí. O sea, es que fue brutal, pero no solo pero eso. Bueno. Es que los 1.000 sanitarios de los centros de salud, que había aquí en Madrid, si se hubieran desplazado a hospitales, y se hubieran desplazado a residencias, algunos los hubiéramos salvado. Sí, totalmente, pero no los hubiéramos salvado. Pero como los mandó a IFEMA y a IFEMA no derivó a nadie, pues... Y luego le dio por construir el Cendal, que ahí está muerto de asco, que no sabemos todavía para qué sirve. Un hangar. Sí. Pues sirve para seguir dando dinero en el mantenimiento a gente que a ella le es de su parte. Le interesa. Bueno, claro. Entonces vamos a ver. Aquí... por lo visto, bueno, por no empezar a mencionar otras cosas que ya tienen que ver, pero bueno, es que las residencias tienen que ver mucho, sobre todo con la sanidad pública, pero ahí es que se vieron involucradas también residencias privadas. Sí, sí, o sí, sea, sí. No es que el mal atajara de decir es que solamente es en las residencias públicas, es que las privadas, que además estaban establecidas como un negocio, es rentable o no es rentable, pues, señoras, ¿qué pasó allí también? A ver, en Madrid hay 500 residencias, y públicas, públicas 100%, son 25 solo. ¿El resto? O sea, el resto son privadas que se nutren, en su mayoría, de dinero público. ¿Vale? O sea que a lo mejor tienen el 30% de sus plazas públicas o el 40%, depende el nivel de que tenga de poder el fondo de inversión con el que trabajen. Sí, bueno, ya sabemos que muchas de ellas dependen del señor Florentino. No solo eso, sino que encima los abuelos iban muriendo y la Comunidad de Madrid seguía pagando esas plazas. O sea, los abuelos, cuando morían, la Comunidad de Madrid les seguía dando el dinero que tuvieran estipulado, los 52 euros diarios por residente. Mientras, o sea, aunque la plaza estuviera vacante, aunque se hubiera muerto la persona, claro, que estuviera allí. Claro. ¿Y cuándo regularizaron entonces? Porque esto es, fíjate tú, que yo creo que es la primera vez que de lo cual la estamos hablando ahora. ¿Cuándo se regularizó esto? ¿Cuándo dejaron de percibir estos 52 o 50 y lo que sea euros diarios? No los dejaron de percibir. No lo sabemos exacto. Siempre los percibieron. Porque ellos tenían contratados una serie de plazas y esté el abuelo o no esté el abuelo en la residencia, ellos lo siguen percibiendo. Por ejemplo, si Mercedes se lleva ahora a su madre a su casa 15 días, ellos siguen percibiendo el dinero de la plaza de la madre de Mercedes. Uh-huh. Pero lo más grave de todo esto, Amparo, es que tenemos casos de personas que cogieron y sacaron a su madre, incluso a veces a la fuerza, de las residencias, porque no nos los dejaban sacar, y para llevárnoslos a casa. Y esas personas, el tanto por ciento que tienen que pagar, el 15% que pagan, ¿vale?, de su pensión, ¿vale?, no el 15%, de su pensión, les quitan el 85%. Eso es, 85, ¿vale? Y les dejan un 15% para sus gastos mensuales. Imagínate con esas pensioncitas tan pequeñas lo que les queda al mes, ¿no? Bueno, pues esas personas dejaron de pagar ese porcentaje de dinero, ¿sabes? Y la comunidad se lo está reclamando. O sea, tú te llevas a tu madre a tu casa para salvarle la vida, la das de comer. Muchas dejaron de trabajar o redujeron jornada para poder atender a su madre, ¿vale? Otros tuvieron la posibilidad de que, como teletrabajaban, podían cuidar de la madre, ¿vale?, metiendo una persona en casa que les echaba una mano, ¿vale? Y les reclaman el dinero por tener a su madre en casa, cuando su madre... Increíble. Es increíble. Es increíble. O sea, nosotros tenemos aquí un caso flagrante de una compañera en Leganés que le pedían 400 y pico euros de ese mes y medio que se llevó su hermana a su madre. ¿Sabes? Una vergüenza, es una vergüenza. O sea, en y conclusión, ya. O te arruinas y los sacas y les salvas la vida, o porque no tienes posibles los dejas allí y mueren. No, que no nos dejaban sacarlos, Amparo. Tampoco los dejaban sacar. No nos dejaban, no. Hubo un tiempo en que no nos dejaban sacar. Aquí no. Creo también que hubo un tiempo que tampoco os dejaban pasar a visitarlos, ni siquiera, incluso no. Yo he oído cosas tan escalofriantes que no sé si serán verdad o mentira, pero les pongo aquí, que incluso les decían es que tu hijo no te viene a ver porque se ha olvidado de ti. ¿Esto es verdad? Yo no conozco ningún caso. Yo no lo sé. No lo sé. Yo no creo la crueldad que puedan hacer las trabajadoras una cosa así. No, bueno, las trabajadoras, pues a ver, tenían que comer, no sé cómo decirte. Evidentemente, salvo casos muy, muy especiales que incluso maltrataban, creo que al principio. Pero son las menos, Amparo. Las trabajadoras, sí, en su mayoría, son otras víctimas de este negocio lucrativo. Por eso, que son otras víctimas. Son pocas, no son suficientes, están mal pagadas. Inclusive con amenazas de te despido si cuentas lo que está pasando y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a ver. Muchas trabajadoras se fueron a los hospitales, las que tenían titulación de TECAE, que no eran gerocultoras, como empezaron a reclamar en hospitales, muchas se fueron a hospitales que están mejor tratadas, mejor pagadas, ¿vale? No tienen esa carga de trabajo y se fueron a los hospitales y dejaron residencias. Por eso, entre las bajas que hubo las trabajadoras por el COVID, más las que se fueron, pues los ancianos no fueron cuidados ni tratados. Pero tú llamabas y era todo perfecto, todo estaba controlado. Si conseguías que te confiaran en el teléfono, todo estaba perfecto. Es todo, si queréis traerle un poco de frutita o si queréis traerle alguna cosita así. Y estaban los pobres que cuando entramos tenían dos tallas menos. Claro, evidentemente. Y además a lo mejor pues cogían gente pues que, oye, pues no estaba cualificada para el puesto. Pena, pero claro, le pagan 2 euros, hay mucha necesidad. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Dices que no es maldad cuando priva el negocio, el dinero y las prebendas a los amigos contra la vida de personas, eso es que se queda, la maldad se queda corta. Ya. La maldad se queda corta. Si además, pues claro, tienen los medios oficiales completamente silenciados, pagados y para que no digan según qué cosas, porque no se ha vuelto a sacar el tema. No se ha vuelto a sacar el tema. Y lo que tú dices, a veces preguntas y dices, pero tú sabes que murieron 9.000, y te dicen, ¿tantos? ¿Pero en qué mundo vives? Pues murieron más, Amparo. Murieron, ya lo sé, estos son los oficiales. Estos son los que murieron en su casa. Lo que pasa que a través del portal de transparencia lo que queda reflejado es eso, porque en un inicio no se contabilizaban como muertos por COVID, ¿sabes? Se ponía infarto, paro renal, cardíaco, paro no sé qué, multiorgánico, ponía, como no dejaban hacer, se prohibieron hacer las autopsias. Las autopsias, pues pusieron lo que quisieron. Entonces solo se tiene datos oficiales de esto a través del portal de transparencia. El libro de Manuel Rico, todos los datos son a través de los portales de transparencia de las comunidades autónomas. O sea, contrastados. Es un trabajo de... Y otra cosa que también se hizo y se aprovecharon muy bien fue con el tema de los fallecidos que no tenían seguro de defunción, que muchas residencias ya habían hecho el apaño para que contrataran con una funeraria en concreto, y por cada fallecido creo que eran como 700 euros lo que se llevaba de comisión la madre la mía, residencia. Ya lo que me faltaba. Esto es por oír. Sí. Aquí se ha negociado absolutamente con todo. Con la muerte, con la dignidad. Sí, con todo. Por eso que queremos que se haga justicia, que se reparen, que se depuren responsabilidades y lo que ha dicho Carmen, la garantía de que esto nunca más vuelva a suceder. Porque las ideas de esta gente es tan mala y tan retorcida. Y como ha dicho Carmen, si es que en cualquier sector de la población que no les sea útil, que les esté generando o que gasto, les estorbe simplemente. Exacto, ya con eso ya es bastante. Entonces esto hay que pararlo y esto hay que darle que llegue a la ciudadanía, por favor, que muchas dirán, a mí me queda muy lejos. Perdona, Carmen lo ha dicho muchas veces. Te llega una enfermedad y te sientan en una silla de ruedas, a mí me puede pasar ahora mismo con 59 años y voy a ser una gran dependiente. No puedes decir que como tengo 40, 50, a mí no me va a tocar cuando me toque, pues a lo mejor está solucionado. No. Nos puede tocar en cualquier momento a cualquier persona, aunque solo sea por egoísmo, vamos a cuidarle estos servicios públicos. Pero bueno, pero la gente no sé, yo es que vuelvo a lo mismo, estoy de acuerdo, digo, de que esta gente pues son un atajo de sinvergüenzas, o sea, que van a hacer, no, ni siquiera hacen política, lo que van a asegurarse el futuro. Y salir lo más forraditos posible, porque así están las cosas. Pero, hija, es que no tienen tampoco ni la mínima vergüenza. ¿Qué sale diciendo esta señora de que no, encima somos crueles? Es que yo entiendo que a lo mejor en algunos casos en que tengas que optar, vamos a suponer que hay una plaza en un helicóptero para evacuar unos soldados heridos y que evacúes al que más posibilidades tiene de vida, eso lo puedo entender. Lo puedo entender. Pero es que aquí este no es el caso. Claro, no era que no es que no habían, es que no que hacen falta camas. Es que hacen falta no había camas. Había camas suficientes. Había respiradores. Que no había, que en esos momentos, dices, o sea, los cuadros médicos dieron de sí todo lo que podían y un poco más. Mucho aplauso, mucha cosa, mucho de esto, pero luego si te he visto no me acuerdo. Cuando se pasó el COVID pusieron en la calle a un tanto por ciento muy elevado de gente. Hombre, y dejas... Esa es otra, ¿no? Entonces, esa es otra, sí. Que se han jugado la vida, que los veías durmiendo en los pasillos, que lo veías. O sea, yo ahora lamentablemente he tenido que pasarme como un mes y pico en una UCI, y yo es que le decía a los médicos, yo es que a la próxima que manifestación que hay en la sanidad pública, yo voy como los penitentes de rodillas, porque lo que se está haciendo, o sea, la dedicación. Habrá sus casos y sus cosas, ¿no? Pero la dedicación que encuentras de esta gente, como yo dije, no tiene precio, porque, o sea, que es que te vas hecha polvo por las circunstancias que sean y te están, como te han visto mucho tiempo, pues, oye, te dan una cita, un poquito de agua o no sé qué, necesita algo más, que conste. Que en la sanidad privada te van a dar una factura y se acabó. Y vas a ver que no la puedes pagar, porque no la puedes pagar. ¿Qué? Otra cosa que dijo esta señora y que nos ha molestado bastante es que los familiares fuimos los que decidimos que no se trasladaran a nuestros padres y madres a los hospitales. Por mentir que no quede, sí. Es decir, esa mentira no se la voy a consentir a la señora Ayuso, por muy arropada que esté por quien sea. Nosotros no decidimos. Es más, hubo familiares que quisieron sacar a sus padres, llevarlos a un hospital, como es el caso que hubo en la residencia de mi padre, que necesitaba una transfusión de sangre, y no les dejaron sacarlo. Cuando esa familia habló con cielo, mar y tierra y consiguieron darles permiso, llegaron tarde. Y ese anciano murió. Pues eso, desangrado. Entonces, que nos venga diciendo ahora a nosotros que nos eche la culpa, se está retratando ella bien solita. No, no se puede hacer eso, es una crueldad muy grande. Quería apuntar yo que cuando estabas hablando de la sanidad que tenemos en Madrid está, dañada en lo más profundo. Lo que pasa es que sí tenemos sanitarios. Una cosa es la sanidad y otra los sanitarios. Los profesionales. Sanitarios, sí. Tenemos muy buenos sanitarios que se dejan la piel. ¿Eh? Y doblan turnos y hacen de todo, porque ellos piensan que no es culpa del que está allí en una cama hecho polvo. Es culpa de los de arriba. Pero de eso de que la sanidad es la mejor del mundo, no. Tenemos buenos sanitarios. No, sí, sí, no es la mejor del mundo, pero están haciendo todo lo posible a pesar de ella. A pesar de ella, porque es que no están. Yo no sé, esto es como, ya te lo digo, es que no entiendo. Pero la gente no se da cuenta, no reclama, no tal. No sé, tienen, ¿qué es lo que, qué demonios? Bueno, que te den para un bueno, psicólogo 14 meses, yo creo, que creo, te den 10 meses para un oftalmólogo y la gente trague con esto, lo que tenemos que hacer es poner reclamaciones tras reclamaciones. Algo que se me ha caído ahí, eso es el gato de Vico. Que lo tengo pululando por aquí. No, es que vuelta a esto de la sanidad, lo que tú dices, tenemos muy buenos profesionales y muy humanos. Es que vamos a ver, ser médico, ser sanitario es vocacional. Tiene que ser vocacional, porque si no es que es insoportable. Yo me pongo de esperar en un sitio y recibir una persona que está enferma o una persona o cuidar a una persona, esto ya a lo mejor no valdría, acabaría medio loca. Tienes que ser profesional, a no ser que, bueno, pues son estos señores que luego pasa lo que pasa en seguros privados, de que como no tienen ni el menor o están trabajando, sobre todo especialistas, ¿no? Están trabajando en sanidad pública, pero luego tienen sus consultas privadas, etcétera, etcétera. Que bueno, están cubiertos, pues pasa lo que pasa. Por eso para mí es que eso no son médicos. Un médico, igual que un profesor de escuela, tiene que ser vocacional. Porque si eres un profesor de escuela y no te gustan los niños, pues no sé qué demonios haces allí. Es que, y en este caso, pues tiene que ser vocacional. Y yo pienso que vocacional tenemos aquí gente magnífica. Y que además, pues dado pues el programa y el periódico y todas estas cosas, he conocido a muchos que se están dejando la piel, pero están dejando la piel. Hasta que al final, pues claro, llegan momentos en que me confiesan de que se sienten descorazonados, que no se sienten con fuerzas para continuar, porque no. Mucho movimiento apoyo en la calle y luego cuando llega la hora, por ejemplo, de votaciones, ¿dónde está esa gente? Claro, es que eso es lo malo, se sienten abandonados por las instituciones que los están machacando y quemando para que se vayan y luego no encuentran el apoyo de la ciudadanía. Ya no es en las manifestaciones, la manifestación que hubo, me parece que fue en septiembre, hubo casi 1 millón de personas, muy bien, pero ¿dónde están esos votos? Claro, ¿dónde están esos votos? Prefiero que vaya alguien menos a la manifestación y me garantice que el voto va a salir y que no se va a dejar que gobierne la extrema derecha, ¿no? Sí, y la bueno. derecha en conjunto. Entonces, si al final luego la gente no responde, es lógico que los sanitarios se vean decir, estamos abandonados, porque la voz la tiene el pueblo y el poder lo tiene el pueblo. Si el pueblo falla, mal vamos. No, perdón, es que es que el gato estaba jugando con mi reloj. Es que quería ver la hora. Será hay eso. Otra cosa de la... son las cosas que te encuentras de por eso de teletrabajar en este caso, como estoy haciendo yo, ¿no? Yo creo también que también hay un factor que debemos considerar, que es que, por ejemplo, el voto de la gente que vota toda la vida a la derecha o ultraderecha es fiel. Ya les puedes decir todas las barbaridades que te den la gana, que ellos lo dan por bien hecho. ¿Qué pasa con la gente pues que no estamos conformes con esta manera? Pues que muchos están también desencantados y lo que pasa es que no van a votar. Pero se deberían de dar cuenta que, por ejemplo, en esta masacre, nosotros defendemos a todos son víctimas. Nos sí, da igual totalmente. Rojo, verdes o amarillos. Y habrá víctimas de derecha también. Claro, efectivamente, y mucho obrero de que ha votado a la derecha y que Ayuso lo ha limpiado igual que al rojo de toda la vida. Entonces, aquí no va de colores. Tenemos que defender unos derechos y unos servicios públicos para todos, porque los de arriba, los pijos, sí, eso se lo pueden pagar, pero lo que es la ciudadanía media, el obrero trabajador, ese no puede acceder. Entonces, vamos a luchar por lo que tenemos. Y le voy a dar paso porque lo que tiene que decir Carmen, de la situación de Leganés, es muy importante y eso hay que darle un giro porque no podemos consentir que un alcalde, en este caso de Leganés, quiera dar carpetazo a la querella o la denuncia que allí se ha interpuesto, ¿verdad, Carmen? Sí, era lo que quería antes hablar. Hasta el día 13 hay tiempo para el Ayuntamiento de Leganés lleve al Tribunal Supremo el recurso de casación, ¿vale? Que lo ha admitido a trámite el Tribunal Supremo. Pero hay que seguir adelante y que siga adelante el Ayuntamiento, el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Leganés. Entonces, bueno, pues se ha hecho una moción. Y el señor Recuenco, que es alcalde de Leganés, pues dice que no va a seguir adelante con esto porque es dinero que cuesta al ayuntamiento y que no tiene importancia. Esto tiene muchísima importancia porque hay que sentar una jurisprudencia para que si esto vuelve a ocurrir, no vuelva a pasar lo que han hecho con las residencias. Quiero decir, que si vuelve a entrar otra pandemia que seguro que entrará, no sé si dentro de 2 años o de 80, ese recurso lo que hace es sentar jurisprudencia para que esas residencias se medicalicen y se saquen adelante las personas que dentro viven con cuidados dignos. Pero para que quede bien claro, Carmen, que el partido que está gobernando ahora del Leganés es del PP. Porque el que lo impulsó antes era el del PSOE y sí que se iba a seguir adelante. En cambio, ha llegado este señor con los votos de los vecinos y vecinas de Leganés y nos hemos encontrado con que él lo quiere, claro, como todo, no les interesa que sigan adelante para que no se vuelva a repetir esta situación. Con lo cual es una lucha muy importante la que tenemos ahí ahora, porque como bien dice Carmen, esto tiene que crear jurisprudencia, aparte de en Leganés, en el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid. Claro, esto sería para toda España, ¿eh? O sea, si este recurso sale adelante, sería para toda España. Se Efectivamente. sentaría jurisprudencia para que esto no vuelva a repetirse y se medicalizaran las residencias de toda España. ¿Cuántas residencias, es una pregunta que puede haber ahora que no tengan, por ejemplo, médico, o sea, geriátrico, por lo decirlo así? ¿Tienen todas o personal no, verdad? Las residencias pequeñitas, que a lo mejor tienen 15, 20 residentes, no tienen ni enfermera. Va la enfermera que le corresponde del centro de salud, pues a lo mejor 1 o 2 veces a la semana, y el médico, porque le lleven o le llamen, y va a lo mejor una vez, yo qué sé, cada X. Pero no, estas personas no tienen. Si es en las grandes y a lo mejor si tienen que tener un enfermero para cada 50 residentes, tienen un enfermero para 180. Y se reclama y se denuncia la Comunidad de Madrid y te dicen que bueno, que es que ha sido una cosa puntual y que están buscando, pero que es que no encuentran. Pero todos los meses la cuota. La cobran. La cobran Todos los entera, meses, eso, encuentren o no encuentren. claro, pero no solo de eso, sino del fisioterapeuta, del personal de que no cumplen la ratio de personal, no tienen psicólogo, no tienen no tienen los servicios que tú firmas en el contrato cuando ingresa el residente, al final se queda en la mitad. Y Al final sobre todo de los la servicios se queda en la mitad. comida, que Oh, decías oh, antes, ese es otro el kit. aspecto que vamos a tocar Claro. ahora. La comida o la bazofia, no sé cómo decirte. ¿Qué pasa? Ayer, por ejemplo, en la de mi madre, quedó relevantemente clarito que hacen dos comidas. Una para los residentes y otra para el equipo interdisciplinar, que son los que se sientan directora o los que queden el fin de semana. Y se les ha pillado, pero siempre dicen que no, que es mentira. A los familiares y a los residentes les dejan por mentirosos. Pero es que con el 15% que les queda a muchos residentes, el que puede, se sale a comprar comida. Porque es que si no, no hay... Mi madre ayer me lo decía. Dice, tengo que tirar de intendencia. No se puede. Es que no se puede. Y les da igual, porque es decir, si es fácil, la directora o el director de una residencia, si quiere controlar qué es lo que comen o no comen los residentes, con ver lo que tiran a la basura, que tiran muchos días los platos enteros, ya no necesita que nadie les diga nada. Pero como no tienen voluntad, encima de que les aportan poco dinero, luego les rebajan la calidad. Pues en la residencia de mi madre ha habido, sobre todo a final de mes, hay muchos días que nada más que tienen un tipo de fruta para darles y que no repitan, ¿eh? Porque no hay. Jesús. Bueno, pero sin embargo esta señora ha vuelto a contratar. A rebajar. ¿Qué? Ha vuelto a contratar y a rebajar el dinero que se da. A gente que pues que te da las coliflores podridas y que platos con moho y todo esto. Esto, vamos, es añadir el insulto a la ofensa, porque vamos, habéis liquidado 7.291 ancianos oficialmente. ¿Y ahora qué pensáis? ¿Matarlos de hambre o de malnutrición o qué? Los están matando, pero un problema que veo muy grave, y alguna vez lo hemos comentado entre nosotros, es que igual que un hospital, cuando llega un niño que se supone que ha habido maltrato, o llega una mujer que ha sufrido violencia, actúa el hospital de oficio y da la primera denuncia, ¿por qué con los ancianos, cuando llegan deshidratados y desnutridos, nadie pone una denuncia contra esa residencia? Porque yo sé de un caso, en el 11 de enero de este año, llegó una mujer de la residencia de mi madre al hospital de Lenares con una escara que le había perforado el colon y el útero. Madre mía. La hija no ha querido denunciar. Pues imagínate, o sea, 15 días antes la habían operado de una cadera porque se la habían roto, no se sabe cómo. La llevan al hospital, vísperas de Nochebuena, llega a la residencia, 23 de diciembre, el 11 de enero fallece. Y cuando llega al hospital, el médico le dice a los hijos, no podemos hacer nada con ella porque la infección ya es tan grande que la tiene extendida. Lo más que podemos hacer es darle paliativos para que descanse y no sufra y se vaya tranquila. Ese hospital tenía que haber denunciado la residencia por las condiciones en que entró esa residente. Y eso no se está haciendo. El verano llegan desnutridos y deshidratados porque no hay personal para darles agua. Ellos pierden la sensación de ser de ser. Los bebés. Sí. Claro, entonces, si te llega a un hospital, lo suyo es que ese mismo hospital ya moviera. Y ya la familia tendríamos un apoyo ante la Comunidad de Madrid. Es decir, se les aparca de una manera como decir, la generación que más experiencia tiene y que más nos puede aportar a la sociedad en general, es como que se les ladea porque ya no son útiles. No, para mí todas las personas son útiles, todas tienen algo que aportar y de todos tenemos algo que aprender. Es que además todos llegaremos a mayores. A no ser que te quedes por el camino, es que es tu futuro. Es tu futuro, no sé si acabarás o no acabarás en una residencia, o si habrá, en qué condiciones llegarás, etcétera, etcétera. Pero es que todos pasaremos y si no es que te has quedado por el camino. Efectivamente, por eso la sociedad debería de implicarse mucho por el bien de todos, de los que están, de los que vendrán, y sobre todo también un poco hay que cambiar. Si es que no tienen derechos los mayores, ¿por qué? Hay otra cosa también, es que mayores y niños no, parece como si no tuvieran derechos, o no sé si es que no importan, o sea, estamos en los dos extremos de la vida, ¿no? Pero bueno, Y los dos genera, y los dos generan riqueza, porque los niños hacen un gasto, los mayores hacen un gasto, es decir, no es que sean seres que están ahí que nada más no, que no, van no, a la no, sopa no. boba, no es así. Yo Son puedo parte de la hablar, o sea, yo sociedad. además siempre trabajo también mucho con la COESPE, la Coordinadora Estatal de Pensiones, y evidentemente la gente que está ahí luchando por unas pensiones dignas, estamos a, pues es que es evidentemente que están ahí y que están haciendo un labor, pero es que no tienen en cuenta de que nosotros comemos, nos vestimos, tenemos los que pueden, claro, porque los que no tienen una pensión más o menos digna, pues sobreviven, pero que, o sea, generamos una riqueza. Claro. No solo habéis generado una riqueza, sino que en las dos crisis que ha habido en este país, Son ellos los que nos han sacado. sois los que habéis cuidado, de que Exacto. vuestros bisnietos o nietos o Ya, pues nos lo han tirado todo no abajo. pasaran hambre y tuvieran un plato de comida. Efectivamente, efectivamente. Es que eso no se tiene en Amparo, ¿qué cuenta. pasa? ¿Me estás llamando? Sí, no sé por qué. Porque yo creo que es que el teléfono se me vuelve loco. En cuanto lo muevo un poco, Vale. con el, como que son tan finos, pues que es que. Ahora digo, pero ¿quién está? Nada, son cosas que pasan. Pero Bueno. vamos, que lo tengo además en silencio, pero cuando, para que me llamen, claro. Pues es eso, que hemos generado y hemos luchado muchísimo por estos derechos. Y ahora de golpe y porrazo, cuando estás diciendo, bueno, ahora que me podía sentar un poquito a descansar, y de toda una vida de trabajo y todo esto, te das cuenta que te los han quitado, que los han perdido nuestros hijos, que los han perdido nuestros nietos y nietas y nuestros hijos e hijas. Y que acabarán pagando pues las consecuencias. Mira, cuando una persona ingresa en un centro sociosanitario, se les desnuda de todos los derechos. Se les vulnera todos Todo. los derechos constitucionales. Se les despersonaliza. No tiene derecho a decir, no me gusta esta comida, porque entonces te ponen en el disparadero. No puedes salir y moverte con total libertad. Te acuestas a la hora que se acuestan las gallinas. Te levantas a la hora que canta el gallo. Exacto. Cagas y meas, con perdón, cuando ellos quieren. Comes cuando ellos quieren. Ves la televisión cuando ellos te lo permiten. Y lo que ellos te permiten. Y lo que ellos te permiten. ¿Vale? No tienes derecho a nada. Ni siquiera que Esto. te den la medicación pautada como la dice el médico, sino que te la dan pues de aquella manera porque no hay personal. Es que no hay personal, ahí está. No hay Pero si es que la personal. culpa no es del personal, la culpa No, son de no, los no, no. gestores Exacto, es o de de la los residencia dueños que o no de los que quieren, sean. claro. Entonces, Claro. creo que cada residencia, no sé, debe tener uno un director o un responsable, que es el A mí que me han. es el que la o él tendría que estar atento a todas estas cosas. Es Amparo, humanizar un poco el final de la vida de las personas, de unas a personas mí que han trabajado toda su, y bueno, iba a decir puta vida, pero lo digo, toda su puta vida y que ahora merecen un cierto respeto. De acuerdo que algunos pueden tener demencia, estoy de acuerdo, vale, pero eso no te da derecho. pues los que tienen demencia son los más jodidos. Sí, bueno, Porque tienen voz. esos, ¿sabes? A mí me han escrito trabajadoras que los levantan en el turno de la noche a las 4:30 de la mañana y los sientan en el sillón y los acuestan a las 7. ¿Vale? O sea, es que eso es indigno totalmente. Es que si eso lo hicieran con nuestros hijos, es que los arrastrábamos. ¿Por qué no lo hacemos con nuestros familiares, con nuestros padres y con nuestras madres? ¿Qué hacen? Que levantan a los deteriorados cognitivos, porque esos no pueden hablar ni decir nada, ni decir que han estado desde las 6 de la mañana sentados en un sofá, ¿vale? Los bañan, no saben si hay agua fría, si hay agua caliente, no nada, se asfixian en verano, pasan frío en invierno. Camas que las mantas, vamos, como si fueran, yo que sé, de la guerra, del 36, en fin, es una vergüenza, es una deshumanización lo que hay con estas personas tan vulnerables, es tan triste todo, y que la sociedad mire para otro lado, que teníamos que estar en la calle todos los días. Cuando hacemos concentraciones, tenían que llegar allí los hijos de los 7.290 muertos, ¿vale? Y no aparecen. ¿Dónde está esa gente? Esa es otra, esa es otra. Supongo que habrá gente que sí, que se implicará y que estará allí. Pero ¿qué es lo que ha pasado con estos familiares? Vamos a suponer que algunos no tengan familia. Venga, que ellos vamos a suponer. Pero ¿qué son 7.291? Pues yo puedo contaros el caso de una residente que estaba, era compañera de mi padre, que murió el día antes, y mi madre, que ha mantenido contacto con el marido hasta hace poco, lo que les decían era que es que ya le tocaba, que realmente ha sido un alivio. Ay, yo cuando me lo contaba me enervaba todavía, porque decir, no lo entiendo, no es que le toque o le deje de tocar, es en las condiciones en que han muerto. Claro, que no han tenido dignidad a la hora de morir. Pero ahí está, que no han podido, pues muchos de ellos, despedirse, que no les han sostenido la mano, que no han estado pues ahí hablándoles, porque creo que lo último que se pierde es el sentido del oído, y que supieran que estaba ahí alguien que los quiere y les aprecia, que les ha cogido de la mano y que han llegado con ellos hasta el final. Estoy convencida, es una situación que por desgracia he vivido, y que duele mucho, pero es que el dolor también forma parte de la vida, y a veces te lo tienes que tragar, porque esa persona te ha dado toda su vida entera. Entonces, no hay derecho, señores. Entonces, no sé qué estará pensando, si vamos camino de una sociedad que se deshumaniza de tal manera que estas cosas no les afectan, que estas cosas les da igual, que estas cosas no calan, y luego nos veamos gobernados por un atajo de sinvergüenzas que lo único que buscan es el provecho propio, y que encima se indignan cuando les preguntan qué por qué ha pasado esto. Es que tendríamos que estar todos los días allí, cada vez que salieran, uno por uno, diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver si se hartan. Es que ahora mismo el Partido Popular, el partido más corrupto y con más muerte a las espaldas, es un partido que tenía que estar en los anales de la historia, ahí, que no tuviera poder, y sin embargo se le arropa y se le protege, y se vende una imagen muy bonita de él, como que son maravillosos, con la cantidad de mentiras y mentiras y que además se han desmentido incluso en eso públicamente. Claro, pero la gente está tonta, o sea, decir, Pablo Iglesias no se puede comprar un chalet que se está pagando con su sueldo y el de su pareja, y claro, sin embargo, el otro que mata, roba, trae mascarillas de lo peorcito, hace negocio hasta con su madre, esos son maravillosos y estupendos, pero bueno, la ciudadanía, ¿qué quiere? Por eso, ¿a dónde va? ¿Qué no, clase? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Es muy importante, porque no se da cuenta mucha parte de la sociedad de lo que se pasó en el 36, que fue montar una pataleta y dar un golpe de estado, que las cosas no salieron como ellos querían. Porque aquí, en el momento que las cosas no salen como ellos quieren, montan pataleta y todo es ilegal y hay que dar un golpe de estado. Iros a la porra, no sois demócratas. Entonces, estáis incapacitados para gobernar, puesto que estáis destruyendo servicios públicos que están costando vidas humanas. Hace poco ha muerto también otro niño en otro centro de salud, porque no había médico. Es decir, vamos a ver si ya que está tocando, por desgracia, a los niños y a personas normales que no son muy mayores, a ver si la sociedad empieza a tener un poco de conciencia. Pero me da a mí que nos queda mucho trabajo por delante. Por eso ahora vamos a estar implicadas en grandes concentraciones, movilizaciones, informar a la ciudadanía, que corra la voz a través de Twitter, Instagram, Facebook y en la calle. Esto hay que darle candela, porque si no, sí, nos comen. Yo A ver, ¿qué propondría que buscan los? este programa se llamara ¿Y cuántos han de morir para que os deis cuenta? Pues la verdad es que sí. ¿Qué necesitan los madrileños para, y los No, no, españoles ya no para voy reaccionar? ya no voy incluso ni a personalizar, porque esto, ¿cuánta gente, cuántos han de morir para que os deis cuenta? No sé, Pues ya o lo sea, ves. apenas yo. Tenemos los del JAF 42, que fue una vergüenza lo que hicieron con esos soldados. Es una vergüenza lo que pasó con los hepatitis C, ¿vale? Es una vergüenza los 7.200 y los que ahora están muriendo en silencio, ¿vale? Porque los 7.200 ya los conoce una parte de la sociedad. No sé qué cuánta parte de esa sociedad, no sé Parece qué ser que poca, porcentaje parece ser que poca. de esa sociedad, pero ahora están los que mueren en silencio. Los que mueren porque están deshidratados y les dan paros renales porque no hay manos para atenderlos, o porque cogen infecciones de orina y cuando llegan ya es tarde, o los que están desnutridos porque la comida que le dan es una basura. Y como tienes que dedicarles 20 minutos y a lo mejor una trabajadora tiene que atender a 12 o 15 deteriorados cognitivos, les dan dos cucharadas y se acabó, porque si no, el Exacto. último no come ni una cucharada, ¿vale? Es que no hay, es que Entonces, como no hay personal, pues claro, el que come, come y el que no, pues. claro, pero nosotros reclamamos, escribimos a la Comunidad de Madrid diciendo tal, y es que no hay, están buscando, están buscando, están Jolín, buscando, pues y es que pero llevan buscando mucho rato, ¿eh? mucho, Es mucho que tiempo, sería muchos cuestión de días, que buscan mal o no sé dónde tienen que sí. buscar. No, pero acaban los contratos y como haya Y los otra despiden bajada, porque cogen cuando a otro por menos dinero y ya está. Es que es así. como haya una trabajadora que diga esto no es así, no es justo, no es tal, pues eso, ya sabes que estás en la calle. Y esas trabajadoras también dan de comer a sus hijos. Es que Efectivamente. necesitarían cobrar más, tener un sueldo digno y así Tener un sueldo sí digno, pero encontrarían. también que haya más personal, porque claro, no puedes morir de exceso de trabajo tampoco, por muy bien que te paguen. No, Claro, no, no, no, no, claro, es que va ligado el uno al otro, es es decir, que claro, más ligado, o personal. sea, hacer un qué es cuánto es necesario y a los que están, pagarles un sueldo digno. Que vosotros ganáis menos, es que no sé, que vais a ser los más ricos del cementerio. Por lo menos que cobren igual que los hospitales, Por claro, eso eso, como mínimo. entonces, yo no sé qué os parecerá, lo he variado un poco, cuántos han de morir para que la sociedad se dé cuenta. Ya. ¿Os No lo parece bien sé. el título? Bien, sí. Vale. Otra cosa que también, bueno, pues sabéis que yo siempre pido una música, un algo para poner al final del programa. Que siempre se lo dejo un poquito a escoger a la gente. Yo, antes de acabar el Sí, no, programa, podemos seguir hablando más, sí. quiero dar los dos próximos movimientos que va a hacer Perfecto. Marea de Residencias y Verdad y Justicia. El día 7, de octubre, por la mañana, estará Marea de Residencias en la sala Clara Campoamor, en Avenida Ciudad de Barcelona. Ese ¿Tenéis, día perdona un allí. momentito, ¿tenéis ya cartelitos de todas estas cosas? Sí, Sí, luego te los pasármelos, mando. efectivamente. Sigue, sigue. Vale. Que los pondremos también para que. Bueno, pues ese día Amnistía Internacional, ¿vale? Va a dar una charla sobre derechos humanos, porque este año se cumple el 75 aniversario de los derechos humanos, ¿vale? Entonces va a hacer una charla y acto seguido los abogados que llevan las querellas de los familiares de Marea de Residencias van a hablar en qué situación están las querellas, las 400 querellas que hay, no son 400, llegan casi 400, van a hablar de las 400 querellas en la situación en que están esas querellas, las que están en el Tribunal de Justicia, las que están en el Supremo, las que, bueno, van a contar en la situación de las querellas. Luego por la tarde estaremos en un tema de sanidad con vecinas y vecinos del también barrio. El día 7. El día 7, sí. Por la tarde, sí. También estamos invitados por vecinas y vecinos y también Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ahí tendrán su hueco para hablar, que Mercedes es una de las ponentes. Y luego el día 10 estaremos en Leganés, en la casa consistorial, para exigir al ayuntamiento que se siga adelante con el recurso de casación. Y por último, el 26 de noviembre se hará una manifestación, pero bueno, eso ya está para largo, ya te volveremos a mandar información y si quieres hacemos o podemos otro, hacer de aquí otro a programa para otro programa para promocionarlo, exactamente. Eso es, de Marea, ¿vale? De Marea de Residencias, donde se hace 4 años que nace Marea, porque Marea nace antes de la pandemia. Ya veníamos veníais dando caña, ¿no? Lo que había ahí detrás de esos muros oscuros y también bueno, de alguna manera 75 aniversario de se junta ahí el lema de las dos situaciones por las que se hace la manifestación. Y por mí no tengo nada más que decir, nada más que seguimos en las calles, seguimos en las administraciones luchando y que entre todos lo vamos a conseguir. O si no, moriremos en el intento también. Bueno. Pero vamos, no pensamos morirnos, que eso sería como darles una satisfacción de que no haya voces que protesten y entonces por eso no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, lo de la musiquita, ¿no? Sí, ¿no tenéis alguna preferencia, algo que os inspire? O que... Yo es que siempre pido la de Serrat, la de no, El País para Viejos. Yo dale, también. Pues Serrat. Parece que es la que... Bueno, pues no pasa también. Nada. A mí también es la que más me gusta y la que más encaja. Pues nada, la buscaremos y la pondremos. Bueno, y yo se lo pasaré todo esto, como siempre, a César, que me hace los montajes y todas estas cosillas, y lo sacaremos, y ya lo sabéis que bueno, que me tenéis aquí para lo que necesitéis. Ha sido un placer reencontrarme con vosotras, después de un periodo bastante largo, y estoy encantada porque aunque no nos hemos podido ver físicamente, pues nos estamos viendo aquí, yo con mis toses y mis mocos. Eso es lo que a mí pasa. me encantó verte el 23 de marzo en los juzgados, que fue la última vez que te vi. Eso sí, estuve allí, sí. Luego se te complicó la vida mucho. Que bueno, sí. De todas maneras, aunque yo no aparezca, sí es verdad que los fotógrafos siguen yendo y siguen sacando fotos y se sigue promocionando el movimiento de Marea y de Verdad y Justicia. Y bueno, y ya sabéis también que contáis con el apoyo del periódico Madrid en Acción. Y que antes del día 13, Carmen, me tenéis que enviar un artículo. Vale, venga. Se me había olvidado. ¿Qué? Bueno, a mí me da lo que me lo envíe Carmen, me lo envíe Mercedes, que me lo envíe quien quiera. De Europa, ¿no? De lo que ha pasado en el Europa. Pues yo creo que es un poquito porque es el tema que en estos momentos tenemos más candente, vale, y porque perfecto, de la vale. parte más o menos humana que puede haber, ya hemos hablado con él en la radio, ¿no? Vale. Pero nos interesa además qué camino, o sea, qué ha pasado en Europa, qué os han dicho, qué piensan hacer, qué proyectos, y que hay que darle al mono, que es de goma. Hay que moverlo. Hay que moverlo todo lo que sea. Yo también, si acaso, os emplazo un poquito, aunque no tiene nada que ver. El día 28 de octubre hay una estatal de pensiones también, en que estamos reivindicando también mucho el papel, o sea, que hay de la mujer, que es la más perjudicada en este caso, porque algunas no han cotizado nunca y viven de unas pensiones de viudedad, las que son viudas miserables, y otras que han tenido que dejar en aquellos tiempos si alguien tenía que sacrificar su trabajo, era la mujer, y entonces han tenido, o sea, pensiones súper mínimas. Estamos pidiendo que por lo menos las equiparen al salario mínimo interprofesional, que son 1.080 euros. Que por lo y menos. Que las mujeres, las viudas, cobren en la misma pensión el 52%, que cobraban. 52% de la pensión que cobraban con el marido. Los gastos son los mismos. O sea, la luz, el teléfono. Exacto, el agua. El agua, el piso, si es que está de alquiler. Le tienen que seguir, pero solamente perciben, me parece que un 52% de lo que cobraba el marido. Claro, y eso es lo que no puede ser. Tienen derecho, el marido cotizó, el que queda cobra lo mismo. Porque el marido, si es el que tenía la pensión, lo cobra todo y sin embargo al cambiar y quedarse viuda, la mujer se le reduce. No, señores, no, el marido no. Cotizó por todo, pues por todo, da igual el que quede, ya está. Pues bueno, pues nada, si queréis protestar allí, ahí estaremos. Yo, o sea, muy bien, espero poder estar, es un sábado y todo esto, y me gustaría ir, a ver si nos vemos y nos encontramos. Muy bien, Amparo, muy bien. Vale, muchísimas pues, gracias por esa invitación. Gracias a vosotras, y bueno, esto es un hasta luego, ¿vale? Sí, desde luego que sí. Esto es un hasta luego y vamos dando caña hasta que podamos. A ver si la próxima vez pues nos podemos encontrar físicamente. Aunque a lo veces, como le pasa a Carmen, que yo emito en directo los jueves y el jueves ella siempre lo tiene un poco fastidiado, ¿no? Bueno, pues el jueves por la mañana sí, pero por la tarde. Por la tarde, bueno, ya veremos qué podemos apañar. Venga. Cuidado. Muchísimas gracias, y adiós. Nos vemos en las calles, nos vemos en las protestas y vuelva a... En la lucha. La lucha de derechos. Eso es lo que le estoy enseñando yo a mis dos nietas, que les digo, chicas, las chicas somos guerreras. Sí, totalmente. Totalmente. Es y cierto. No tiramos la toalla, a no ser que sea en la playa. Un beso muy grande para todas vosotras. Gracias, compañeras. De nada. Vale. Hasta luego. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida